Soy Shakira. Cuando estabas junto a mí, nuestra luz era celestial. ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad. Se me avisó nuestro paraíso. Se cumple más que su nombre.